Intensamente. Por lo mismo, si algún punto de ustedes creen que es un poco polémico para ustedes, que les parece demasiado complicado, deséchenlo, no hay ningún problema porque no es la intención que les parezca que les están imponiendo alguna idea. Si por lo contrario les parece algo diferente, ojalá lo investiguen. Eso es lo que se hace cuando algo no nos es claro, investigamos y si llegamos al punto de que sea lo suficiente para poder aceptarlo o rechazarlo, bueno, ya es diferente. Muchas personas tienen la tendencia a, como no encuadran en el marco que tienen para ver el mundo, rechazan automáticamente sin preguntarse, sin cuestionar ni nada. Y bien, está bien porque cada quien puede hacer lo que considera, pero un estudiante, un buscador, tendría que cuestionar. Es decir, bueno, esta idea, por ejemplo, la reencarnación, o, aunque ahora ya son más comunes y se conocen más, pero hay ciertos conceptos que puede a la persona parecerles un poco complejo porque no han sido vistos desde su punto de vista. Entonces, esta declaración de la Sociedad de la Libertad de Pensamiento nos parece a todos los miembros muy importante. Y bien, el tema, como lo mencionó Rafa, es de ataduras kármicas y relaciones enfermizas. Bueno, que todos tenemos en nuestra vida diaria ciertas relaciones que a veces pueden ser, van desde grandes relaciones, relaciones medianas y relaciones complicadas, por no decirles enfermizas. Se vuelven enfermizas cuando se vuelven demasiado obsesionantes. Cuando pareciera que no puedo salir de esa relación, a pesar de que estoy sufriendo y me están originando muchos problemas, incluso a mí y a otras personas. Hay, obvio, una serie de elementos sociales que a veces me impiden hacer que esas relaciones terminen. Presiones de tipo moral, presiones de tipo religioso. Incluso la misma sociedad es muy, muy especial, ¿no?, con ciertos elementos en las relaciones que tenemos, ¿no?, tanto de amistad como de pareja, de amigos. Hay una serie de relaciones que ustedes y yo mantenemos durante nuestra vida, empezando por la familia y después pasando a nuestros estudios, después llegando al trabajo. Y poco a poco, pues, teniendo una familia, teniendo hijos, etcétera, etcétera. ¿Por qué tenemos esas relaciones de esa calidad? Lo ideal sería que todas fueran buenas, pero sabemos muy bien que no es así. Hay una gran parte de nuestras relaciones que tienen siempre un cariz medio grisáceo o a veces demasiado oscuro. En parte porque yo he provocado, o en parte porque viene sin que yo lo provocara, aparentemente, en mi vida. En ambos casos tiene que ver mucho la ley kármica, la ley que mantiene en equilibrio este cosmos. Madame Blavatsky dice que karma es la ley fundamental del universo, la fuente original y el origen de todas las demás leyes que existen en toda la naturaleza. Es la ley inequívoca que ajusta la causa y el efecto en los planos físico, mental, espiritual del ser. O sea, hay una ley, hay un sistema, vamos a decirlo así, una fuerza en el universo que mantiene en equilibrio todo el cosmos y todo lo que el cosmos está conteniendo, que somos nosotros, en particular en el sistema solar, en el planeta Tierra. Ustedes nunca se han preguntado, ay, ¿por qué no choca la Tierra con Marte o con Mercurio? Ah, es que la ciencia dice que la gravedad, sí, es cierto, pero más que la gravedad, es que todas esas leyes son producto de ¿qué? De la ley kármica. Ella es la ley madre que controla, mantiene en armonía todo el universo. Nosotros labramos diariamente estas numerosas tortuosidades, yo diría, cuando tenemos relaciones complejas, en nuestros destinos con nuestras propias manos. Ustedes y yo estamos viviendo un programa que no fue sembrado en esta ocasión, viene desde la anterior encarnación. ¿Sí? Ustedes y yo estamos viviendo los resultados del sujeto anterior, sea hombre o sea mujer, que provocó que yo viva como vivo. No ha sido de gratis, ni nadie me ha castigado cuando he tenido dificultades o cuando ha habido la vida me ha planteado grandes retos y he tenido que resolverlos y sufrir a veces mucho. Todo esto estaba ya, vamos a decir, sembrado en la tierra para que diera frutos, y en esta encarnación dio frutos. Como ahora ustedes y yo estamos haciéndolo para la siguiente. Desde este enfoque es posible entender muchos grandes misterios que no es posible, vamos a decir, clarificar desde el enfoque incluso religioso, ¿no? ¿Por qué un niño de 2 o 3 años que no ha cometido ni siquiera ningún fallo, ningún error, porque pues apenas si tiene conciencia, muere o sufre o es violado o le pasan cosas increíbles, pero pues, ¿qué pudo haber hecho para que le ocurriera eso? ¿Qué Dios es injusto? La vida es injusta, ¿no? La ley ajusta, esa es otra cosa. Y las almas que entramos a esta encarnación con un montón de vamos a decir, de bagaje de vidas anteriores, a veces tenemos que tener experiencias tan duras como la que a veces algunos pasan, como la del niño que recibe, en los primeros años ya tiene problemas porque o el padre o la madre o algún pariente pues abusó de él o de ella, que es más frecuente. No tenemos en vista el pasado, creemos que, pues, que ha sido una mala suerte o que Dios me castigó. ¿Cómo va a castigar a un pequeño? En esa armonía que hay en el cosmos, no pensemos en una imagen antropoformizada, pensemos en esa energía armónica que mantiene el cosmos en armonía. No va a ajustar ni violar su ley por gusto o disgusto de alguien, y de ahí se pasan a traer todos los milagritos. Milagros no los hay, es la ley que funciona, pero nosotros desconocemos detalles de esa ley. Son partes de, vamos a decir, que aún no está investigado por qué ese fenómeno se ha producido, pero tiene una explicación desde el enfoque de la ciencia, no ahorita, quizá en el futuro, cuando la ciencia sea menos materialista y más espiritual. Mientras que nos imaginamos que estamos prosiguiendo por una senda sobre el elevado camino del real de la respetabilidad y el deber, y luego nos quejamos de que esos derroteros sean tan intrincados y tan oscuros. A mí me dijeron que había que ser bueno. ¿No es así? ¿No se acuerdan? Sí. Tienes que ser bueno. Y bueno es un parámetro, una pauta. No, no tienes que dañar a nadie, no tienes que, hasta donde puedas, ¿no? Por supuesto. No tienes que hacer ciertas cosas que no están bien vistas. Tienes que obedecer la autoridad, someterte, etcétera, etcétera. Sabemos que es ser bueno, ¿no? Y el parámetro puede variar, pero casi todos tenemos la idea. Y a pesar de eso, ¿estamos qué? Sufriendo, ¿no es así? Uno se pregunta, bueno, ¿qué he hecho para que me vaya como me vaya? Si nunca he tratado, ni dañado, ni afectado a alguien, vamos a hablarlo así, ¿no? En algún momento, pues, a lo mejor he dicho picardías o cometido un error, pero para que lo que me está pasando ocurra, no hay explicación, y no la va, si ustedes la quieren ver así, tendrían que remontarse a una vida anterior y ver por qué en ese momento, ustedes y yo, que no éramos lo que estamos acá, sino otras personalidades, llevamos a cabo acciones que dañaron a mucha gente, y ahora pues, nos toca vivir para aprender la lección. Nada es gratis, chicos, tarde o temprano, la semilla da fruto y tendremos que beber ese brebaje, tanto el negativo como el positivo, porque también hemos sembrado cosas positivas y también vamos a vivir verdaderamente un disfrute y de experiencias muy agradables, porque la ley no es que sea buena o mala, la ley equilibra tanto lo positivo como lo negativo a nuestros ojos, que lo que es en realidad son desequilibrios que nosotros hemos generado. Nosotros labramos diariamente estas numerosas tortuosidades en nuestros destinos con nuestras propias manos. Nadie les ha castigado. Tenemos la familia que merecemos porque el alma decidió que encarnáramos ahí. Tenemos las parejas que tenemos porque necesitábamos vivir experiencias con ella y ella conmigo. Los hijos no son decisiones de las personalidades, las decide el alma. Y a veces ustedes se cuestionarán, ¿cómo es posible que haya habido esta? A veces he citado el tema de esta mujer que vio a Bert Hellinger y le reclamaba y le pedía explicación. Había sido violada cuando era adolescente y se quedó embarazada. No quiso abortar porque sus ideas, sus conceptos. Y ahora el niño, que ya estaba más o menos mayor, quería buscar al padre, quería conocerlo, al violador. Para una mujer eso es muy complicado, esta relación es demasiado, demasiado enfermiza. ¿Qué ocurrió? Harley le recomendó, usted quiere resolver el tema, acepte que el hijo vea al hijo a su padre. Pero él hizo esto, acepte usted que el hijo vea a su padre. Y si usted quiere que eso se resuelva, más o menos mantenga una relación con el violador hasta donde sea permisible, si usted quiere que esa puerta se cierre. Y esto cuestiona todo el modelete que ustedes y yo nos manejamos de buenitos, buenitos. ¿O no es así? Esto va contra todo el concepto de ser bueno. No se trata de ser bueno, se trata de ser seres humanos. Y el ser humano tiene luz y oscuridad. No más que trata de equilibrarlo. Es la gran diferencia. Cuando lo asumimos, empezamos realmente a recorrer nuestro destino, el verdadero destino al que hemos venido, y no un programa que nos han ahí más o menos preparado para que sobrevivamos en una sociedad que es complicada y cada vez peor, y al final no vamos a conseguir nada, porque a pesar de haber hecho eso, la misma sociedad nos va a criticar y nos va a atacar. Y no estaremos satisfechos, a pesar de que yo hice lo que me habían dicho que yo debería hacer. Seguir lo que nuestro corazón nos dicta sería lo ideal, pero la mayoría lo traiciona. ¿Por qué? Por el qué dirán, porque mis padres me dijeron que había que hacerlo así, por lo que fuera. Es obvio que nuestros padres tratan de que no suframos. Pero tenemos que encontrar nuestro propio camino, nuestros propios consejos. Ellos vivieron su propio camino. Y como vivieron, así lo consideraron. Está bien, esas pautas me pueden servir, pero ahora debo encontrar el mío. Y es ahí donde tendríamos que cuestionarnos. Hay tres clases de karma, creo que alguna vez comenté esto. De acuerdo a los hindúes, la palabra karma significa acción. Karma es la suma total de nuestros actos, tanto en la vida presente como en los nacimientos precedentes. El Sanchita Karma, así le llaman los hindúes, incluye los méritos y deméritos, o sea, lo bueno y lo malo que los humanos acumulamos en nacimientos precedentes, en todos los nacimientos que hemos tenido y en todos los otros nacimientos anteriores. ¿Qué quiere decir? Que no hemos venido solo una vez. Hemos venido cientos de veces y ustedes no se imaginan el pasado que traen a cuestas, porque no nos conocemos, porque ignoramos quiénes somos, porque nos hemos tragado la píldora que somos solamente la imagen que ustedes y yo nos vemos en el espejo cada día, y no es así. Quítense la imagen y verán lo que hay atrás. Bueno, algunos nos asustaremos porque hay cosas tampoco no muy agradables, pero hay que empezar tarde o temprano a saber quién soy yo. El autoconocimiento es básico. No podemos pasar sobre de todo pensando que finalmente alguien se apiadará de mí en el cielo y me dirá, pásale, pásale. Porque por lo menos no hice ciertas tonterías. Bueno, esa es la carga general que traemos todos. Ahora, ¿cuál es la que vivimos ahorita en esta vida? Se llama el Pradabdha Karma. Es una porción de ese gran karma llamado Sanchita, destinada a influenciar la vida humana en la presente encarnación. Ustedes y yo tenemos una porción. El alma dijo, este aguanta esto. No todos aguantamos igual. algunos nos han dado un piedrón y a otros una piedrita. ¿Por qué? Porque las almas son de diferente calibre, no todas son maduras. Algunas son muy maduras y pueden soportar más experiencias, otras son menos maduras y unas pues casi casi salen corriendo tras su mamá sin la primera experiencia, ya están sufriendo, ¿no? Conocí un caso de un chico que se casó, creo que vivió con la novia unos un año, ¿no? Pero no vivían, ¿no? Se veían los fines de semana nomás y él en su casa y con su mamá y él ya con la misma. Y se decidieron casar. ¿Cuánto creen que duraron? 6 meses. El que salió corriendo fue el chico. Se fue tras su mamá. Pues sí, no es lo mismo vivir, compartir cada día que ver el fin de semana, que es muy agradable. O sea, la situación está en que si no hay madurez, difícilmente podemos soportar experiencias que estén preparadas para trascender. Y el alma es la que decide. Ella sabe cuánto podría aguantar. Incluso algunos, a pesar de poder aguantar, se pegan un tiro, se suicidan. Debido a esa inmadurez. Ese es el gran problema. ¿Qué da la madurez? El pasado, las experiencias de otras vidas, las enriquecedoras experiencias de un pasado lejano, que ustedes y yo traemos todo guardado. Nosotros no aprendemos, recordamos. Recordamos aquellas experiencias. De repente vienen como algo. Digo, yo esto ya lo sé hacer. ¿Por qué me da esa sensación que puedo hacerlo sin aprenderlo otra vez? Porque ya vienen esos chicos que hablan idiomas así de fácil. Porque ya lo estuvieron practicando y hablaron. O el que toma un instrumento. Ustedes podrán encontrar que hay ciertas facilidades que yo no tengo. Yo, por ejemplo, no tengo las manitas que algunos tienen para pues reparaciones en casa y todo. Yo los admiro. Yo pego un clavo y hago un agujero ahí de cañón en la pared, ¿no? Pues no tengo habilidad. Ahora, me ponen a hablar, pues no me paran. Pues así, porque la habilidad la heredé del otro, que se lo agradezco. Bueno, eso sí. No, le agradezco varias cosas, excepto algunas otras. Pues que era obvio, ¿no? No me iban a dar esto y el otro lo iban a negar, ¿no? Hubo de todo. Entonces, esta parte del karma es la llamada karma maduro, el pradava karma. Ramana Maharshi hablaba mucho de él, es mi karma maduro. Por eso, porque le preguntó a alguien, ¿y por qué usted es un gurú y yo no? Porque este era mi destino, mi pradava. A él vino a eso. Ustedes y yo venimos a lo que hemos venido en las condiciones en las que estamos, con la familia que tenemos, con las experiencias que hemos vivido, duras o agradables. Todo eso no nos podemos quitar, ni yendo a chalma de rodillas, o sea, no se lo pueden quitar. Es parte de la gran experiencia. Hay otro que sí se puede cambiar, el famoso Agami Karma. Es el resultado de los méritos o deméritos de los actos hechos en el presente. O sea, lo que estamos haciendo ahorita, en esta vida, se extiende sobre tus palabras, pensamientos y actos. Aquello que piensas, aquello que dices, aquello que haces, al igual que cualquier que sean los resultados de tus pensamientos, palabras y actos, ese es el llamado Agami Karma. Y ese se puede posponer. ¿Qué se puede posponer? ¿Pero por qué se puede posponer? Porque yo hago cambios verdaderos en mi vida. Decido hacer una transformación. Entonces, eso cambia. Se puede posponer. El palo no nos van a quitar, pero no nos van a dar de la misma manera. No, se los pongo así, ¿no? Es posible que se posponga hasta otra vida, estando ya más fuertes. Porque hice cambios en esta vida que cambió mi destino, a pesar de tener todos muy poco libre albedrío. Tenemos poco libre albedrío, sí. Entre menos conciencia nos demos de nosotros, menos nos conozcamos, estamos así, con un libre albedrío que ni llega a abrir el dedo. Y ustedes creen que toman decisiones. No, su parte interna toma las decisiones, el ego las toma y se equivoca. La personalidad tiene poco campo para tomar decisiones. Estamos muy cargados de ese pasado. La ciencia nos dice que el 90-95% de nuestras decisiones las toma el inconsciente. La personalidad nomás toma el 5% y normalmente nos equivocamos, para que vean que así está el tema. O sea, no hay decisión de nuestra parte. Ustedes creen que la tienen, pero en realidad ya se tomó adentro y ustedes actúan. Y eso viene también de ese pasado. Tendencias, gustos, intereses, de todo tipo. Físico, emocional, mental, psíquico y espiritual. Las inclinaciones al desarrollo espiritual no vienen de esta vida. No pueden nacer en este momento sin nada que las cause. Ya vienen como una predisposición, como una tendencia. También para llevar a cabo ciertos, por ejemplo, matar a alguien, pues sí, eso se tiene. No se ha aprendido la lección, a pesar de que nos han matado y hemos matado. Entonces, cuando alguien quita la vida a otro tan fácilmente, pues que no ha aprendido la lección, lo tendrán que matar a él y después volver a matarlo hasta que aprenda que no funciona así. Pero verdaderamente no hay ningún accidente en nuestras vidas, ningún día desagradable y tampoco ninguna desgracia cuyo origen no pueda remontarse a nuestras acciones en esta o en otras vidas. Ustedes dirán, pues estamos amarrados. Pareciera que el destino nos tiene un poco, pues, como una camisa de fuerza, no sé, ¿sienten eso? Desde este enfoque, porque ustedes y yo creemos que somos libres, pero la prisión está acá, chicos, no es física, ya es la peor, la mente. Ahí están los barrotes, los miedos, los condicionamientos, los temores, las inseguridades. Y por lo mismo, muchas veces sentir eso, hemos provocado cosas que nos han después hecho sufrir, ¿o no? Por miedo a hacernos tonterías. O nos aprovechamos de la gente, nos enriquecemos de forma deshonesta, que está de moda, ¿no? ¿Y qué pasa después? Con el tiempo, ¿por qué me va tan mal? ¿Qué cosa hice que Dios no me quiere? No, chico, no te quieres acordar de las marajulladas que anduviste haciendo en una época. Eso se olvida, pero tarde o temprano hay un fruto. Y sobre todo cuando menos lo esperamos y cuando la herida necesariamente necesita ser tocada para que la persona tome conciencia. ¿Y qué función tiene todo esto? Que tomemos conciencia, nosotros y la parte interior, de que no podemos funcionar desequilibrando la vida. No hay mayor acto que pueda generar sufrimiento que ustedes hagan sufrir a otro ser. Ahí el karma se ceba, pero duro. Mientras sea conmigo, bueno, pues yo y mis circunstancias y aguanto. Pero si yo hago sufrir a otro ser, eso lo pago muy caro. ¿Cómo poder remediar? Decía un maestro de sabiduría, busque a esa persona, pídale perdón hasta donde sea posible pedir perdón a alguien que ya hemos lastimado, restitúyale lo que más pueda del dolor o de lo que le quitó, lo que le hizo, y siga adelante viviendo, olvídese de ese tema. No quiere decir que el palo no nos darán, pero va a ser aminorado, porque yo debo darme cuenta que no puedo estar haciendo eso. ¿Puedo disminuir la fuerza? Sí, pero no puedo evitar que suceda. Si no, cualquiera diría, bueno, pues vamos a tratar. Si esto ocurre a nivel macrocósmico, ya se imaginan ustedes el caos que sería en el universo cuando las leyes se violaran constantemente por algún interés de algo. Aunque la mayor parte de nosotros no poseemos recuerdos conscientes de nuestras vidas pasadas, que esto es interesante. No solo estamos viviendo los efectos de todo lo que hemos causado en aquellas vidas, sino que son precisamente aquellas mismas causas las que nos hacen hacer desiguales. Ustedes nunca se han preguntado por qué nacieron como nacieron y las circunstancias que les rodean. ¿Por qué no nací en pañales de seda, hijo de reyes, por ejemplo, no? ¿Y por qué nací con una madre adicta a las drogas y un padre borracho que nos abandonó? Espero que nadie esté en esas condiciones porque es muy duro para un niño. ¿Pero por qué creen que un niño nació ahí y otro nace en una familia más o menos que ahí la llevan los padres y van saliendo adelante? ¿Quién decidió que ustedes nacieran ahí? ¿Quién decidió que nacieran el otro, la otra persona, en la otra familia más equilibrada? Díganme. Nosotros mismos. La ley. No me digan que Diosito. Esto sería injusto. Porque de acuerdo al dogma cristiano, ustedes, las almas nacen en el momento, son creadas en el momento del nacimiento, ¿no es así? Es lo que dice el dogma. Y de acuerdo a esta versión, no, las almas son inmortales. Entonces no hay manera de explicarlo desde el punto de vista del dogma cristiano. ¿Por qué a uno le toca y a otro no? No es justo. Y si Dios es omnipotente y omnisciente y justo, ¿por qué hizo que ustedes nacieran en unas circunstancias tan complicadas, tan difíciles, y al otro la tienen a mano todo el tiempo, tiene todos los recursos y va a tener todos los elementos para salir adelante sin problema? ¿Por qué? No sé, se van a romper la cabeza queriendo explicarlo desde el enfoque que nos han manejado hasta ahora. No se puede explicar. El misterio, ¿de qué sandez este misterio? Ni qué ocho cuartos. Es porque hemos sembrado ese dolor. Y ahora nos toca vivirlo para saber lo que es ese dolor que yo le causé a una persona. Y no saben, no hay manera de evitarlo. Porque si no, la experiencia se vuelve a repetir y ustedes y yo volveremos a ser de las nuestras porque somos capaces. Ha habido casos de familias en que han adoptado, no sé, el tema de las adopciones es un tema complejo. Ya una vez lo hemos hablado acá. Como ustedes no pueden saber de los hijos de quiénes fueron el niño, de qué padres fueron, pues eso es como un juego de la ruleta. Si yo supiera que son hijos, pues a lo mejor de un pariente o de un amigo, pues más o menos sé que pues tendrá sus fallos. Porque si nació en esa familia, tiene que ver mucho con qué. Con el karma que trae el niño para entrar en esa familia. Y si nació en esta familia que yo les digo, la madre adicta y el padre borracho y los dejó, ¿qué creen que tenga el niño como karma? Y ustedes lo adoptan y verán lo que será.